Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y bueno, pues en esta tardecita muy acalorada, transmitiendo todavía desde casita. Todavía estamos en este aislamiento y bueno, pues aquí andamos nosotros. Y nosotros muy gustosos de que nos escuches esta tarde, como te digo, soleada, muy bonita la tarde. Pues bien, muchas cosas que platicar. Estamos entrando ya como en una etapa en donde, bueno, todos estamos cambiando. Ya hemos hablado todos estos días que, bueno, pues este asunto del COVID está convertido en un asunto ya de cambios espirituales, sociales, de pensamiento, de rebeldía. También es muy importante hablar eso. Y sobre todo, ¿saben qué? De mucho enojo. En la mañana veía yo algunas estadísticas de cómo la población sí está saliendo a sus casas, pero imagínense nada más el asunto. Contener a una población con muchas necesidades, pues hoy en día salen a las calles y apenas les ponen un límite y bueno, se ponen muy, muy agresivos. Estaba yo leyendo una nota a propósito de este tipo de situaciones hoy por la tarde, muy para allá, para justamente el municipio de Ameca, en un negocio de ahí del centro. Pues una persona pues describe cómo en su negocio, que prácticamente pues tiene que estar atendiendo por el asunto de que tiene que vender medicamentos, pues una persona describe la forma en la que una persona, bueno, pues llega a comprar y desafortunadamente esta persona pues al final se altera, pero se altera porque, bueno, pues mientras está ahí no cumple con las especificaciones, pues ya no nada más del municipio, sino de manera, la nueva forma de vivir, que esta va a ser la nueva normalidad, y bueno, pues se molestó demasiado y sé por ahí que, bueno, pues tuvo ahí un altercado. Pero, híjole, es difícil entender a veces situaciones, ¿no? Esta impotencia que estamos experimentando todos, algunos más y algunos menos. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Bueno, pues quiero llegar al punto en donde muchos me han preguntado, oye, Miguel, ¿cómo están estas estadísticas de violencia? Muchas personas han platicado con nosotros, de verdad se han descubierto como personas con una tolerancia, vamos, a la frustración disminuida, compleja, difícil, y que en un momento dado, bueno, lo que están provocando es crear problemas sociales, pero ya no nada más hacia la calle, también hacia el interior de las casas. De hecho, una de las estadísticas, muy de la mano con todos los datos que el COVID representa, y pues todas estas estadísticas de en dónde hay más contagiados, en dónde hay más muertes, etcétera, etcétera, pues también están estas estadísticas muy paralelas por parte de organizaciones que se encargan justamente pues de atender a la mujer y también de atender al hombre, ¿por qué no? Y bueno, pues los reportes indican que la violencia en los primeros 15, 20 días de esta, pues ya no cuarentena, ya llevamos más días, pues sí, se desató la violencia. ¿Por qué? Pues porque nos tocó estar más juntos otra vez, a todos, volvernos a reencontrar con aquel que se iba a las 8 de la mañana y regresaba hasta las 10, y ahora tenerlo en casa o tenerla en casa, bueno, pues se convirtió por ahí en un pequeño infierno. Y sí es cierto, las estadísticas de violencia, pues, se dispararon. Pero bien, antes de ya empezar de lleno con nuestro programa, hoy vamos a hablar de la violencia y sus diferentes formas, cómo entenderla, cómo identificarla, hacia dónde nosotros podemos canalizar alguna situación de consulta psicológica, etcétera, etcétera. Pues vamos a hoy hablar de todo eso. Pero antes quiero mencionarte los teléfonos de la cabina, que es el 597-978-5252, o nos puedes encontrar también en nuestras redes sociales, Facebook, @lavoladora, o también en Twitter con esa misma dirección. Y si no, también consulta nuestra página www.lavoladora.org para que veas todo el contenido que tenemos de todos los que trabajamos, los diferentes programas, y bueno, muy actualizados en este asunto del COVID. Ahí se está subiendo mucho la información, pero también por ahí hay un apartado, si lo buscas, no es tan complicada ni tan compleja nuestra página, puedes encontrar un apartado en donde puedes escucharnos en vivo, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, y bueno, pues en vivo, y también ahí hay ya unos podcasts, que son estos programas grabados, y los puedes oír y oír las veces que tú quieras, o descargarlos, si es que los quieres llevar de camino al trabajo, de camino a cualquier otra parte. Pues bien, y antes de comenzar, también pues quiero hacer algunas menciones. Y fíjate que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que gentilmente siempre están en este espacio, pues te están brindando un teléfono para que tú puedas consultarlos. Todo este asunto de las emociones, esta línea de orientación gratuita que están teniendo ellos, pues es una línea para que tú y las personas que tienen problemas emocionales puedan llamar. El número para Neuróticos Anónimos en esta ocasión de consulta telefónica es el 3092-1246. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, siempre presentes en este espacio. Bueno, pues muchas cosas que platicar el día de hoy. Y vamos a hablar hoy justamente de la violencia. La violencia es un asunto, es un tema que yo creo que en todas las épocas se ha dado. En algunas épocas con mayor intensidad, algunos dicen que hoy es menos, la realidad es que vemos que no es cierto. La violencia dada contra las mujeres en todo esto, todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, pues la verdad es que hay estadísticas que apuntan en que han subido, en este periodo de tiempo han subido, y justamente es de lo que nosotros queremos hablar. Pero también no nada más hacia las mujeres, quizá a lo mejor de una manera más discreta, porque son pocos los hombres que denuncian, porque son los pocos los hombres que tienen un espacio como para poderse aislar de alguna mujer violenta, pues casi no se menciona. Sin embargo, en ambos casos se da. Desde luego que recae demasiado la estadística apuntando hacia que las mujeres son las que pues también mueren o son asesinadas por sus verdugos, por aquellos que no han entendido bien la forma de tratar a la mujer. Todavía siguen considerándola menor, todavía siguen considerándola como poca cosa, y esto, bueno, pues se da hacia el interior de los hogares, que hoy en día, bueno, pues les exigió estar más en casa a estos hombres. Qué padre que se hayan quitado esto del alcohol, porque no quisiera imaginarme que si no hubiera habido ley seca en muchos municipios y en la Ciudad de México y en otros estados, la verdad es que la violencia se hubiera disparado más. Imagínate tener a alguien que por el simple hecho de estar ahí y estar aburrido, entre comillas, y no saber qué hacer, y ya no aguantar ni a los hijos ni a la esposa, o al revés, ya no aguantar al esposo ni a los hijos, pues se ponga a beber. Desde luego que el alcohol y, bueno, todo lo que se puede ingerir en pro de un entretenimiento, de una diversión, pues también se convierte muchas veces en violencia. Y qué bueno que de verdad este asunto del alcohol, bueno, fue limitado en estos días. Fíjate que la violencia es un asunto de poder y control sobre el otro. Es el no poder controlar a aquel que siempre te obedece o aquella que siempre está sometida y sumisa bajo las órdenes del hombre, y que esta violencia pues se ejerce en los contextos sociales de todo tipo. No es exclusivo de algunas zonas, sin embargo, sí es en las clases bajas y socialmente hablando, en donde, bueno, pues si hay un déficit muy grande de control o de autocontrol de las personas para convivir usando la violencia. La violencia es un asunto que tiene muchísimos matices. Hoy estaremos hablando de eso. Hay personas que, por ejemplo, llegan a consultarnos en Escuela para Padres, y de verdad, cuando hablamos de esto, hay una clase en la que hablamos de cómo se genera la violencia intrafamiliar, desde esta frustración de no poder decir nunca lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas y lo que anhelas. Desde ahí empieza uno a experimentar un enojo profundo, ya sea hacia una persona o de manera inconsciente hacia la sociedad. Hay personas que ocupan la violencia como un modo de vivir, en donde, bueno, pues no se respetan los unos a los otros, en donde hay modelos educativos en los cuales hay familias que todavía practican que la mujer tiene ciertas actividades exclusivas nada más de ella y pues el hombre tiene otras tantas, ¿no? Y en donde el hombre pues tiene ciertos derechos sobre la mujer, incluso hay estructuras religiosas que de verdad reafirman este concepto a partir de lo que está escrito en la Biblia, y a veces es como que mal interpretado. Pero yo la verdad soy un hombre como muy libre en ese aspecto, y la verdad es que las personas muchas veces son tan gentiles en invitarme a sus estructuras religiosas, y uno se da cuenta, aunque uno no se proponga pues, ni ir a investigar ni nada de eso, cómo hay estructuras religiosas con un patriarcado tan severo que de verdad pareciera que son machistas esos hombres y tienen un nivel de pensamiento y lo fundamentan estrictamente en un asunto bíblico, y eso les da más fuerza como para decir Dios dijo que era así y así tiene que ser. Entonces yo creo que hay conceptos de bíblicos que no ya no son muy aplicables. Hay quienes pues todavía, incluso generaciones, pues vienen repitiéndolo desde hace muchos años. Hay países en donde, bueno, la mujer no vale nada porque lo dice algún libro sagrado. Entonces, ¿de dónde nace la violencia? ¿Cómo es que nace? Pues es un asunto generacional. Desde luego es un asunto aprendido de generación en generación. ¿Por qué las nuevas generaciones no pueden romper con esos esquemas? ¿Por qué las nuevas generaciones hoy en día, lejos de estar con este asunto de la información en donde ya se habla abiertamente de ello, ¿por qué no están decidiendo cambiar? ¿Por qué no están decidiendo ejercerla? ¿Por qué los jóvenes de hoy están ante un entorno y ante un mundo en el cual la violencia se convierte en un asunto tan natural que es de todos los días? Hay quien señala, un maestro decía, bueno, pues es que en realidad también hoy en día pues las comunicaciones nos han hecho ver que hay más violencia, pero podría decirse que sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Muy recargado siempre hacia una clase social ya baja, y bueno, ya estaremos hablando del porqué de esas situaciones. No es exclusiva, desde luego que no, pero ¿por qué en nuestros ambientes se genera mucho más? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Traerlos al mundo porque es obligatorio. porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Y bueno, de verdad, algunas cosas que ya nos empiezan a escribir. Y pues mandar un saludo a Tani Jacobo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, pues también aquí nos están escribiendo en el Facebook. Pues mandarle un saludo a nuestra gran amiga Nelly Sandoval Torres, a Marilú, a Beatriz Olivo Barrera y a Mari G.C. Gracias por escribirnos aquí en nuestra red de Facebook. Bien, y antes de continuar, pues quiero invitarte. Fíjate que el municipio de Cuchitepec, ante la contingencia por COVID-19, tanto el municipio como la parroquia han abierto pues por ahí algunos comedores. La parroquia, bueno, pues está dando comida gratuita a todos aquellos que lo necesiten. Es un comedor comunitario y ellos están exhortando a la población para que los apoyes con alimentos y pues ellos hacer la comida para poderla repartir en la población. Ojo, repartir es que tú te acerques, ¿eh? No tanto que le van a repartir a todo el municipio, no. Te puedes acercar a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y bueno, pues están ellos ofreciendo comida, sobre todo por la mañana. Y también el municipio, la municipalidad de Cuchitepec, pues está haciendo lo propio. Ahí muy cerquita también de la iglesia, en las instalaciones del Palacio de Cuchitepec. Por ahí podrás preguntar. Bien, y por otro lado, también pues invitar a que te acerques con nosotros para seguir, y sobre todo los programas que están ahí en La Voladora Radio con el único ímpetu de seguir. Muchos siguen transmitiendo a través de el teléfono, desde sus casas o desde algún otro lugar. Así es que nosotros aquí en La Voladora pues queremos realmente seguirte invitando a que nos escuches y que estés muy atento a todas las cápsulas informativas que tenemos para ti. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Y estaba leyendo unas cosas aquí, pero vamos a continuar. Fíjate que hoy estamos hablando de la violencia y sus diferentes formas, y ya estábamos por ahí hablando un poquito de cómo se empieza a ejercer a través de no poder decir realmente lo que has querido decir siempre, de aguantarte, de contener, de guardar. Llega un momento en que te descubres que cualquier pequeña cosa que pueda motivar algo, por ejemplo, algún recuerdo de la niñez donde fuiste violentado, cualquier cosa que en un momento dado mueva o crea, sea formadora de ese tipo de sensaciones que en su momento ejercieron sobre ti hoy y que hoy en el presente, bueno, pues aparentemente ya las olvidaste, la verdad es que no es cierto, siempre surgen. O sea, la violencia es un asunto en el cual alguien necesita controlar del otro, pero ojo también, inconscientemente también hay personas que necesitan ser controladas también. Alguien por ahí escribe o dice, oye Miguel, es que ¿cómo entender la violencia si no sé en qué momento me pude yo relacionar con una persona como mi pareja, que hoy en día, bueno, pues es papá de mis hijos, pero parece la fiel copia de cómo era mi papá? Y la verdad es que pues son aprendizajes que uno tiene grabados en el inconsciente y que a veces uno los pasa como desapercibidos. Sin embargo, a veces esta información es tan vital para la vida de la no repetición. Muchos me han llamado la atención, tengo que reconocerlo, que por qué digo las cosas tan a la ligera, como si fuera nada más un asunto de conciencia y que ya se acaba todo. Sin embargo, pues yo creo que eso es lo que nos hace falta también a nosotros. Nosotros tenemos que ser incluso nuestros psicoanalistas propios, ¿verdad? Que alguien nos ayude como a analizar cómo esta historia de vida que tenemos, cómo es que vamos sin proponérnoslo, repitiendo esquemas, patrones, palabras, frases, actitudes, y que muchas veces al no ser tan conscientes de ellas, bueno, pues caemos otra vez en lo mismo. Cuando hemos hablado aquí, bueno, pues de cosas de cómo poder romper las cadenas o empezar a crear eslabones en otras cadenas, no tanto por la atadura, sino es una metáfora simplemente, no seguir creando eslabones hacia lo que nosotros ya conocemos y lo que no nos gustó, porque pareciera que hoy en día la falta de conciencia de no ser así como muy fijados en cómo nosotros vamos viviendo la vida y cómo mirar a nuestro alrededor a veces es importante. nosotros vamos viendo cómo hay personas que van adelante de nosotros por el asunto del orden, quién nace primero, y hay veces que tenemos familiares que están como metiéndose por ahí en situaciones en las cuales no deberían de ser y que a lo mejor van a volver a repetir lo mismo, y a veces no se los advertimos, pero el problema no está en que ni los externos se lo adviertan, sino qué está sucediendo con esa persona en particular que no está logrando detectar la violencia. Me recuerda mucho cuando decidimos tratar el día de hoy este tema, como en alguna escuela pública pues no nos permitían como hablar de violencia, porque pareciera como si le fuéramos a aplicar al avispero y que, bueno, pues eso iba a generar mucho más violencia, ¿no? Porque nosotros proponíamos ciertas estrategias, incluso juegos con los niños y juegos con las personas, con los papás, para que pudieran ser conscientes de que la violencia no es bueno y que al final no tiene algo que acabe de una manera alegre, ¿no? La violencia siempre va a terminar mal, va a ser algo malo. Y también en esta escuela lo que me hace recordar es que, bueno, nosotros dijimos, vamos a crear unos talleres en donde las chicas, sobre todo porque pues en ese momento era como un asunto en donde las mujeres dense cuenta o tengan la habilidad para identificar los focos rojos que existen socialmente hablando y en relación con otras personas, porque a veces las niñas de cuarto, quinto, sexto año, pues llega un momento en que, bueno, pues empiezan a gustarle los otros niños y hoy en día se ejercen este tipo de situaciones con más soltura, con los padres son como más relajados y son más permisivos en este asunto, y esto va favoreciendo el hecho de que los chicos practiquen ciertas cosas. Y sobre todo cuando uno empieza a escuchar las relaciones que tienen los jóvenes y que hacemos talleres, no les llama, por ejemplo, la atención identificar que alguien las está controlando, que alguien las está maltratando, ¿no? Que el novio de 11 años, 12 años, ya le es capaz de decirle a una niña, no quiero que le hables a otro. Y la niña, pues, obedece con el afán de cumplir la expectativa de ese niño de 11 años y que, pues, muchas veces, no, los padres no intervienen porque consideran que, bueno, pues, es que le tocó a mi hija, es que tuvo suerte, ¿no? La realidad es que no es un asunto de suerte, es un asunto de conciencia. Entonces, ¿por qué los padres hoy en día estamos viendo con más ligereza todo esto? ¿Por qué hay autoridades que todavía se resisten a que nosotros hablemos de este tipo de temas en las escuelas para que las chicas tengan la habilidad de identificar a un hombre violento, para que los hombres también tengan esa habilidad de identificar a una mujer violenta? Es difícil a veces para nosotros pues, tratar de crear incluso contenidos, ¿no? Aunque contenido pues hay demasiado, hay muchas instituciones que hasta de una manera gratuita lo dan. Pero ¿qué sucede? Siempre habrá alguien en donde considere que cualquier cambio pues como picarle justamente con un palo al avispero y que todo se vaya a alborotar. La realidad es que no. A veces nos toca ser conscientes a chicos y chicas, pero cuando esos chicos dentro de los talleres nos hablan de la violencia que ejercen, por ejemplo, a los padres con las mamás y las mamás con los papás, pues la verdad es que a veces eso queda miedo porque nosotros no hemos considerado también esa otra parte, ¿no? Como una madre puede decirle a una hija, mi hija, no te dejes que te griten o que te humillen, cuando la chica pues está viendo lo contrario en la madre, ¿no? Son muchas cosas que tenemos que analizar y preguntarnos pues, todos los días por dónde empezarle, ¿no? Yo lo que pretendemos pues es hacer una especie como de repaso, ¿no? A ver cuáles son las diferentes formas de violencia. Pues nosotros trabajamos mucho en Escuela para Padres, uno que se llama el Círculo de la Violencia. Y hoy voy a hablar un poquito de él. Fíjate que este círculo de la violencia describe de una manera pues las formas diferentes, sus formas y los tipos. Ojalá y conforme vayamos leyéndolas, si en tu caso pues tiene que ver contigo, pues vale la pena hacer conciencia o pedir ayuda, ¿verdad? Y vamos a irlas nombrando, a lo mejor por ahí te cae el 20 de algunas. Fíjate, una forma de violencia se llama la forma de violencia de aislamiento. Siempre te está preguntando a quién ves, con quién hablas, a dónde vas, con quién te mensajeas. Préstame tu teléfono, te dice muchas veces. Te impide, por ejemplo, ver amistades y familiares o que te visiten. Te esconde tus cosas, escucha tus pláticas y nunca te deja sola. Este tipo de violencia de aislamiento, pues es la principal y la primera. A mí me dicen, oye, Miguel, ¿y cómo podría yo identificar todo esto, no? Pues es que también tiene que haber un conocimiento propio de cómo me siento cuando... cuando alguien me dice qué estás haciendo y cómo debo de vestirme. Es que esa es la primera forma de violencia. En alguna ocasión hablábamos de que hay muchos hombres que son violentos o que violentan a la mujer y que, bueno, pues le bajan el cielo, el mar, las estrellas, tienen un noviazgo ahí como muy bonito y todo, pero a veces ya estando juntos en un compromiso mayor como es un casamiento, pues al otro día prácticamente nos platican las mamás, él cambió todo, ya no pude hacer nada. Empezó a controlar mi vida, empezó a decirme cómo debería de vestirme, cómo no debería de vestirme. Hay personas que nos hablan de, pues me quemó la ropa, me dijo jamás te vuelves a poner esa ropa, de ahora en adelante vas a hacer esto. Dejas de trabajar. Hay hombres que, bueno, pues tienen tanta estrategia, ya así como sembrada de, no de un estudio que hayan tenido sobre cómo ser violento, pero sí como generacional, que pues, desde luego lo aprendió en alguna parte, en donde aíslan a las mujeres de su familia. Generalmente hablan mal de la familia. Siempre le dicen a la chica, o al chico también, desde luego, al que es violentado, siempre le están diciendo, no, es que tus papás son poca cosa, no sirven, no tienen dinero. Suelen desprestigiar mucho a los hermanos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Desprestigian mucho a las amigas. Si tú como mujer tuviste amigas, y en un momento dado quieres identificar cuál es la forma de violencia, de aislamiento, es esa justamente, que hable mal de tus amigas, que te diga que no sirven, porque el violentador lo que intenta siempre es aislarte de aquellos que puedan ayudarte. Cuidadito y le digas a una amiga que pues es madre de soltera y que ha salido adelante sola y todo eso, suelen prohibirte que no te juntes con ellos. ¿Por qué? Con ella, sobre todo, porque pues eso es lo que les da muchísimo miedo, que tú puedas tener una autonomía y que puedas tener ese tipo de ideales, pensando que a lo mejor algún día los puedes dejar. ¿Y qué sucede? Pues sucede que esta violencia de aislamiento se da en esos contextos. Y pues también hay contextos como el Facebook, ¿verdad? Como el Facebook. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa y en un momento regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Y bueno, pues agradezco a las personas que, bueno, por aquí están dándole un like al programa de hoy. Y pues un saludo a Reina Vivero. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también, bueno, muchísimas gracias a quien nos escribe en el WhatsApp de La Voladora, que es el 5540-6154-59. Ahí te va de nueva cuenta. WhatsApp de La Voladora, 55 40 61 54 59. Muchísimas gracias por escribirnos. Desde luego que comparto igual, querida Espe, pues este asunto de querer pues tener mejor sociedad y sobre todo hacerlos consciente. Compartimos muchas cosas, Espe, y sin duda creo que hay cosas maravillosas que tú también nos has enseñado. Y gracias, gracias por el reconocimiento. Y bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta Meca Meca. Gracias, Espe, querida Espe. Bien, y seguimos el día de hoy. Estamos hablando de las diferentes formas de violencia y cómo nace y cómo surge y cómo se ejerce, ¿verdad? Acabamos de hablar de la violencia de aislamiento y hoy vamos a hablar, fíjate, de la que sigue. Es una violencia de amenazas. En una relación de pareja, cuando la frustración se hace presente, cuando no podemos comunicarnos de una manera asertiva, diciendo lo que pensamos, siendo directos, siendo honestos, muchas veces no lo decimos. Hay quien nos dice, por ejemplo, comuníquense bien cuando surge un nuevo noviazgo, cuando surge un nuevo matrimonio. En muchos talleres que damos también sobre pareja, pues uno de los pilares para una buena relación de pareja es la comunicación. Y cuando hacemos por ahí ciertos ejercicios, nos damos cuenta que la verdad no se saben comunicar. Hablan, eso sí. Pero ponerse de acuerdo, llegar a algún acuerdo, aunque la diferencia sea muy grande, es difícil y a veces es compleja entre parejas. Más cuando uno de ellos pues justamente ejerce poder y control sobre el otro, se pierde mucho en la comunicación. Porque el que ejerce la violencia no es un buen escucha. Sin embargo, sí es un buen controlador. Y quien también está del otro lado, pues no es una persona que hace valer sus derechos y que puede hablar libremente, ¿no? Acostumbrada quizá o acostumbrado a ser sumiso y obediente, y que muchas veces ese tipo de actitud, lejos de generar algo, pues genera más violencia. Porque pasa un caso curioso, el violentador siempre va a estar enojado con aquel que es inferior y pareciera que se desquitará todos los días. Por eso esta otra forma de violencia, como las amenazas, tiene comportamientos de te amenazas si no haces lo que no le gusta, si haces lo que no le gusta. O sea, ojo, en esto de que si no haces lo que no le gusta es porque tienes que ser incluso adivino o adivina. O sea, todo lo tienes que saber. Entonces, si haces algo que va en contra de lo que él piensa o lo que ella piensa, entonces empieza a ejercer la violencia. Peor si le dices que piensas irte. Amenaza con matarte, con herirte. Y que si lo haces, bueno, te puede quitar a tus hijos o las cosas de mayor necesidad. Te dice también, porque es bien chantajista a veces el violentador, que se va a morir si te vas, que se va a hacer algo, que va a atentar contra la vida propia, contra la vida, o tu propia vida, o de los otros, ¿no? A veces incluso de los hijos. Esa es una forma de violencia. Hay quien vive así todos los días. Hay quien dice, pues me voy a ir, ¿no? Y como esta película, ¿no? Hay una película en donde siempre el marido en toda la película se está, que se va, que se va, que se va, y nunca se va. ¿Por qué? Pues porque la otra parte también le ruega, no te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti? Pero también llega un punto en la película en donde la chica ya en un empoderamiento, porque te da el valor, no hablo de valentía, sino el valor de lo que ella vale como persona. Pues entonces empieza a empoderar y llega un día en que le dice, ¿sabes qué? Pues vete. Entonces el otro no sabe qué hacer. ¿Qué tiene que hacer? Cuando no puede controlar a alguien, ejerce más violencia. Se enfurece y entonces aplica las amenazas o aplica la violencia. Otra forma de violencia es el abuso económico. Una forma de violencia se llama abuso económico. No te deja trabajar fuera de casa, te obliga a pedir dinero para cada cosa, te acusa de robar a sabiendas de que no te da lo suficiente para los gastos. Decía una mamá, a veces me exige hasta carne diario, pero con lo que me da, la verdad, es bien difícil. Y siempre me está acusando de que me gasto el dinero en otras cosas. ¿Que qué le hago al otro dinero? A veces dice esta mamá, me ha tocado hacerle cuentas de palabra por palabra, gasto por gasto, y trato de enseñarle que realmente el dinero que me da no es suficiente. Aún así lo he hecho y aún así me sigue exigiendo, preguntándose qué le hago, qué hago con su dinero, dice ella. Siempre diciendo, es que es mi dinero, es que yo me lo gano. Qué padre sería que nosotros los hombres y las mujeres que tienen la oportunidad de ganar también más que el marido, bueno, pues se compartiera este asunto económico, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto es para esto, vamos a comprar las prioridades. No, siempre habrá alguien que quiere estar por encima del otro, y eso no se le llama pareja, no es a la par, ¿sí? Porque hay hombres que en algunos talleres me han dicho, oye, pero pues es que si yo no gano dinero, ya no gana nada. Bueno, okay, pero entonces, ¿a qué le llamas de que ella no trabaja? Ella también trabaja, desde luego. Es un trabajo, pero que no es remunerado. Algunos hombres todavía en un pensamiento machista o misógino dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo pienso que ella no hace nada en casa. Yo soy el que traigo el dinero. Y pocas son las mujeres que defienden este punto. Pero de verdad, hoy que muchos nos hemos quedado en casa, como que volvemos a revalorar el asunto de que no es tan fácil. Hay que hacer muchísimas cosas. Bien, otra forma de violencia, pues sin duda la violencia sexual. Siempre dice, siempre me toca, y siempre te toca. Te obliga a realizar actos sociales, sexuales, sociales y sexuales contra tu voluntad. Usa tu cuerpo para satisfacer sus deseos sin tomar en cuenta los tuyos. Te daña física o emocionalmente durante el acto sexual. Yo creo que en esta parte muchas mujeres, cuando tienen que ceder, aunque ellas en su interior no hayan querido, y hombres también, pues atentan contra la propia dignidad al hacer el acto, ¿no? Bueno, tener una sexualidad en la cual no estás de acuerdo. O a lo mejor tienes una sexualidad más o menos ahí sana, o una sexualidad sana, pero cuando él o ella proponen hacer cosas fuera de lo que se conoce por rutina, cada quien tiene su rutina, y no te gustan, entonces sí están atentando contra ti, y eso se llama violencia sexual. Hay mamás que muchas veces me dicen, oye Miguel, mira, la verdad yo tengo X fantasía, a lo mejor estoy muy loca, pero yo quisiera hacer esto con mi pareja y esto. Le digo, mire, la salud empieza cuando entre los dos estén de acuerdo y los dos quieran hacerlo, pero también que no dañen a terceros. Esas son como las pequeñas reglas en esta parte de la sexualidad. Pero cuando el otro no quiere y tú quieres que a fuerza se hagan las situaciones, se establezca una relación sexual contra tu voluntad, pues muchas mujeres incluso le han dicho, tanto en una plática informal como en terapia, han dicho, la verdad es que sí me siento que fui abusada, incluso por mi propio esposo. También es lo contrario, también es un asunto, me refiero a que también hay hombres que sufren violencia sexual y que, bueno, pues son controlados, ¿no? Muchas veces en donde hay mujeres que ejercen un poder y control sobre el otro en no tener relaciones sexuales y lo controlan o condicionan ciertas cosas a partir de eso. Hay quienes me han dicho, pues no sé si equivocadamente, pero pues no creo que llegue a ese nivel. A veces las mujeres ponen ese tipo de condiciones para controlar al hombre. Pues puede haber casos y sí los hay seguramente, pero bueno, yo creo que aquí la violencia sexual es cuando quiere el otro ejercer algo que tú realmente no quieres. Bien, otra forma de violencia, pues es la forma de violencia de intimidación. Te atemoriza con la mirada, con gritos, con acciones violentas, con romper cosas frente a ti o destruyendo las cosas que tienes, ¿verdad?, que son propias. Te bloquea la entrada o salida de la casa, ¿no? Esta intimidación en donde el hombre o la mujer que es violenta avienta cosas, gritonea, destruye realmente tus cosas. He escuchado historias. En un principio, cuando la primera vez escuché que un señor había azotado el teléfono carísimo de la esposa porque no le quiso enseñar un mensaje, yo dije, no, a ver, este señor pues a lo mejor se le cayó o algo, o no se salió de sus casillas, o se equivocó, no. Hay quienes hoy en día pues ejercen esa situación, les rompen los celulares al cónyuge por enojo, por no poder platicar qué es lo que está sucediendo. Muchos hombres a veces me han dicho a mí, pues es que ella provocó mi enojo. Yo a veces me toca hacerlos conscientes de que nadie nos hace enojar, ¿no? Que nosotros nos enojamos solos. Pero entonces, ¿por qué no quería enseñarme? Bueno, pues porque hay cosas en parte de la intimidad, pero pues entonces también cualquier cosa se presta en las redes sociales como para ser confuso, ¿no? Ya un emoticón muchas veces representa algo que nosotros no queremos que nuestra pareja esté experimentando con otro. Si una amiga pues le manda un corazoncito, pues el otro se pone como que furioso, incluso hasta se confunde en el pensamiento. Es que te gustan las mujeres, y me lo hubieras dicho desde un principio. Y hay hombres muy, muy violentos y mujeres también, que de verdad tienden a rastrear el hecho de que alguien esté en las redes sociales, ¿no? Me han contado mucho esta parte de las mujeres en donde dice, ¿sabe qué? Es que muchas veces hasta él sabe en qué momento estoy conectada y en qué momento estoy mensajeando con alguien. ¿Cómo le hace? No sé. La verdad es que, bueno, pues hay aplicaciones para eso, ¿no? Para el WhatsApp, para el Messenger, para todo esto. Y pues sí, la verdad es que es una pena. Es una pena que en un momento dado, pues, se tengan que vivir todas estas cosas todos los días. Pero este asunto de la intimidación, en donde también entra esta parte de me voy y a ver qué haces tú con tus hijos, el nadie te va a querer, el de yo soy mejor. Hay hombres que controlan de verdad con una ceñita y un movimiento de manos a las mujeres. Y las mujeres, bueno, pues obedecen como si nada. No hay alguien que proteste un poquito, decir, no, ¿por qué, no? Hace unos días me subía yo al camión y veía como una pareja también se subió después de mí, yo ya estaba sentado. Y entonces se sube primero la mujer, detrás de él, de ella venía su esposo, estaba pagando. La mujer se queda parada a la mitad del camión cuando el camión estaba vacío. Y se espera como para pedir aprobación de dónde debe sentarse. Ni siquiera ella tuvo la iniciativa como, bueno, ¿dónde nos sentamos, no? Porque también sería como este derecho de poder decir, yo me quiero sentar aquí, ¿no? Tan simple. En un momento dado él le dice, pues siéntate, ¿no? Le hace una seña y ella señala un asiento y termina diciéndole él que no con el dedo y entonces él señala a dónde se tienen que sentar. Y en estas cosas tan simples que parecieran, ay Miguel, pues cómo puede ser que desde ahí eso ya sea violencia, es que desde ahí empiezan a nacer en ese tipo de situaciones y van creciendo desde luego. Entonces a veces esta intimidación es un reflejo de un control diario. Te acostumbras, pues es que a ver qué dice mi esposo. A veces en las cosas más simples, ¿no? O ahí me ha tocado muchas veces en los grupos, me recuerdo mucho como una mamá, con todo respeto lo digo, pues siempre nos decía, es que Eduardo dice esto. Y bueno, seguíamos en el tema y después otra opinión, no había oportunidad de opinar, y ella decía, bueno, es que Eduardo comenta que yo debería decir. Es que Eduardo en ese tema, y yo decía, la verdad es que nosotros decíamos, bueno, pues ¿quién es Eduardo? Creo que Eduardo está más presente en el grupo que la propia mamá que estaba ahí frente a nosotros. Y bueno, pues poco a poco empezó a crecer, a tener más autoestima, a saber conocerse mucho más. Y se dio cuenta, bueno, ¿qué tiene que ver Eduardo en mis opiniones? Hasta que, bueno, poco a poco empezó ella a tener sus opiniones. Pero siempre tenía presente mucho a Eduardo porque ella no podía opinar por sí misma. Así es más o menos también la violencia de intimidación. Bien, vamos a ir a nuestra tercera pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Que si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen del transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus salud. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bueno, algunas cosas que nos están mandando por mensajes. Pues bien, ya casi de salida, vamos a irnos con las otras formas de violencia. Nos queda todavía mucho que platicar y poco tiempo. Entonces, bien, pues vámonos con la otra forma de la violencia, este círculo que nosotros trabajamos en Escuela para Padres. La otra forma de violencia se llama esclavitud doméstica. Te trata como esclava y te obliga a estar pendiente de sus caprichos. No comparte las tareas de la casa ni el cuidado de los hijos. Qué parte tan importante, ¿no? La esclavitud doméstica, bueno, pues se convierte en un asunto de relación diaria. Muchas veces, pues, uno de los dos no es muy partícipe en la educación, en la formación, ni en el rol que deben de tener como padres hacia con los hijos. A veces muchas cosas que suceden en la educación pues son adjudicadas, si son buenas, pues para aquel que trabaja y que se va, ¿verdad? Aquel que no está. Si son malas, pues es que tú tuviste la culpa porque tú estabas todo el día con ellas y con ellos. Esta esclavitud doméstica abarca desde el cuidado de los hijos hasta la educación, pero sobre todo también el rol que se tiene que cumplir dentro de la casa, ¿no? Como los asuntos domésticos, como los asuntos de platicar con los hijos, de involucrarse con ellos. La esclavitud doméstica, pues, también obliga a muchas de las víctimas a siempre estar pendiente de los caprichos del otro, en donde se tienen que convertir como en adivinos para ver qué es lo que necesitan. Hay quienes realmente se enojan, ¿eh? Yo he escuchado cómo se enojan de que es que ella, ¿por qué no se da cuenta que yo necesitaba eso, ¿no? ¿O por qué no se dio cuenta que quería yo el pantalón azul? No, pues no, es que la verdad no se tiene que estar dando cuenta. O sea, no podemos estar ahí como de adivinos jugándole a esta parte. Pero el otro sí se puede molestar, o la otra también, ¿verdad? Hay quienes también tienen como pedimentos irracionales. Queremos que el otro tenga como, a ver, que sea muy, muy cariñoso, ¿no? Pero cuando a veces te acuerdas que ni siquiera en el noviazgo lo fue, yo no sé por qué ahora lo exiges, ¿no? Pero cuando estando casados te das cuenta que dentro de la familia que él tiene, pues ninguno es cariñoso y nunca fue como muy afectivo. Incluso sus propios padres no son afectivos con él, tienen otro tipo de relación, pues también a veces pedimos cosas irracionales al otro, ¿eh? De verdad o a la otra. Es que yo quisiera que tú me abrazaras mucho más, pues es que no fue muy cariñoso desde un principio. A veces conviene conocer primero a la familia de él, si es que ya vas a tomar hay como un asunto muy serio, o de ella, pues para ver qué, como de qué forma se relaciona, y que si esa expectativa, bueno, puede encajar un poco en la forma de vida que tú quieres tener con tu pareja o no. Porque la verdad, yo he visto muchas veces en una plática con padres de familia, con mamá y papá, donde ambos han dejado de hacer ciertas cosas, pero no porque se les haya olvidado o porque tengan otra, sino porque simplemente pues, hay cosas que no les checan, ¿no? Me acuerdo mucho cómo decía una mamá, es que la verdad nosotros casi nunca salimos a pasear, pero es que también en la otra parte pues tampoco lo hizo, no conoce muchos lugares y pues sinceramente a veces sin ese conocimiento alguien me podría decir pues que salga y explore el mundo y que se entere, pues sí, pero hasta eso les cuesta trabajo. Entonces, si tú eras una persona que, bueno, pues te gustaba salir, cotorrear, andar aquí y allá, y te casas con alguien que pues no tiene todo eso, pues también son pedimentos irracionales. Dice una mamá, oye, es que pues, a mí me gusta bailar mucho, mucho, mucho, pero mi pareja no baila nada. Pues es que habría que fijarse en eso, ¿no? O ponerse de acuerdo, o desde antes sabes que te voy a enseñar a bailar. Pero en este asunto de la esclavitud doméstica, pues a veces queremos que el otro, pues oye, ¿sabes qué? Ayúdame a barrer el patio. Pero pues, si proviene de un modelo familiar en donde barrer el patio es asunto de mujeres, y así lo marcan, ¿eh? Ah, eso es asunto de mujeres. Pues de dónde le estás pidiendo cosas que la verdad o nunca las va a hacer, necesitaría tener mucha conciencia, realmente irse a un curso que por amor la verdad pueda tener cambios en su vida. Hay quienes lo tienen y la verdad felicidades, pero entonces empiezan a cambiar sus relaciones de pareja y ellos van viendo frutos que en un momento dado pues se habían perdido y que estos nuevos frutos a veces ayudan a mantener en una larga duración a la pareja. Otra forma de violencia, desde luego, es la violencia física. Empujones, cachetadas, jalones de pelo, mordiscos, golpes, quemaduras, torceduras de brazo, etcétera. Hay quien dice, oye, ¿sabes qué, Miguel? Es que, bueno, pues mi esposo al menos no me pega, ¿no? Pero te das cuenta que tiene todas las otras formas de violencia y, bueno, pues es que no nada más hay una forma de violencia. Que se acabe esa conciencia de creer que nada más los golpes son los que es una forma de violencia. Y hay gente que de verdad es humillada, hay gente que es controlada y que de verdad son regañados en frente de los demás, regañadas en frente de los demás, y la mujer termina diciendo, no, es que pues no, es que no me pega de verdad, Miguel, la verdad nunca me ha pegado, pero pues mira nada más cómo te trata, ¿no? Entonces esta forma de violencia física, desde golpes, te digo, cachetadas. A mí alguien me preguntó este asunto de los mordiscos en el cuello, pues popularmente llamados chupetes o chupetones, me decían, oye, es una forma de violencia, desde luego que sí. Termina siendo un asunto de poder y control sobre ti. El mensaje que intenta enviar ella o él y que aplica este tipo de comportamientos hacia el otro, marcándole el cuello, porque a veces no nada más es uno. Ay, en el pecero, en el camión, en donde sea, nos damos cuenta, en el mercado, que la que está a un lado de nosotros tiene hasta 7, 8 de estas marcas. ¿Qué significa? Enviarle un mensaje a todos los que se acerquen a ella o a él, en donde él o ella tienen dueño. Así es que, bueno, sí es una forma de violencia. Y pues ya casi la última forma de violencia, que es la violencia emocional y psicológica. Te hace sentir que no haces nada bien o que estás loca. Te echa la culpa de todo. Se burla de ti. Te ridiculiza y humilla ante familiares. Recuerdo mucho cómo había un hombre que constantemente humillaba a su esposa porque ella había estudiado en una escuela de un perfil más bajo a la de él. Él era pues un prominente licenciado en Derecho y que, bueno, pues había estudiado en una de las universidades más renombradas de aquí del país, pero la esposa había estudiado otra carrera, pero en una escuela pequeña y particular. Y ella preguntaba mucho, ¿eso es violencia emocional? Pues sí, desde luego, porque ¿cómo te hace sentir? La verdad me hace sentir ridiculizada y humillada. A veces he creído que no tengo ningún valor, y ese poco valor que yo tenía, pues a veces se va perdiendo por la forma en la que él me trata, en la que él me dice para qué soy buena y para qué no. Y para donde me dice que soy buena, pues es nada más para tener un acto sexual y para cuidar la casa. Entonces sí, es un maltrato psicológico y sobre todo pues afecta las emociones y los sentimientos. Ya no pudimos hablar bien de otras tantas, pero ya por último está la de la violencia cibernética. ¿Cuánta violencia no hay en las redes sociales hoy en día? Así es que, ojo, ojalá y toda esta información haya podido servir para identificar si tú la ejerces o la ejercen contigo. Cuidado, porque eso no puede ni va a terminar bien en una relación sana. Bien, pues nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde y ya. Ya muy pronto estaremos allí en la cabina para que nos puedas escuchar y también podamos tener invitados, desde luego con los protocolos que pues, esto implica. Muchísimas gracias a Rocío allá en los controles y a todos nuestros amigos de La Voladora Radio que nos escucharon. Nos vemos pronto.